10 minutos faltan para las 7 de la mañana, lo decíamos en el arranque de los titulares. Afutu está parando 24 horas hoy en todo el país, denunciando una vez más que la violencia es hija de un modelo desigual. Estamos en contacto telefónico con Luis Brun, que es responsable de la regional Montevideo de Afutu. Luis, buen día, bienvenido. Sí, bueno, contanos acerca de esta nueva o repetición de situaciones de violencia en las instituciones educativas. Sí, lamentablemente no podemos decir nueva porque es algo que se repite, ¿no? Hace menos de 15 días que hacíamos dos paros por agresiones a trabajadores y hoy estamos en la misma situación. Fue agredida una compañera scripta al intentar separar una pelea, recibió una agresión y luego recibió amenazas también en la puerta de la institución. Y bueno, es una situación que lamentablemente se repite, ¿no? Ya lo advertíamos hace unos días atrás, que la falta de personal y la falta de recursos generan estas cosas. Y bueno, acá seguimos sufriendo las consecuencias. Uh-huh. Luis, en este caso fue en La Teja. ¿Cómo fue la situación? Sí, en la Escuela Técnica La Teja, una compañera scripta que fue a intervenir en una pelea con estudiantes, logra separarlos, pero después recibe una agresión de una de las partes. Y no solo eso, sino que después cuando las familias se acercan a la institución, las insultan y les lanzan amenazas. Una situación bastante complicada, la compañera está certificada, certificación médica, porque era, por los golpes no tanto, pero por la conmoción también. Luis, ustedes señalan en un comunicado escueto, señalan que esta violencia es hija del modelo. ¿Cómo se cambia ese modelo? ¿Cuáles son las herramientas que ustedes están utilizando o que van a utilizar a partir de ahora como ejecutivo de Afutu para cambiar esta situación, ¿no? Yo sé que es un momento difícil porque recién está comenzando a moverse todo el andamiaje del nuevo gobierno y todo eso, pero me imagino que ustedes deben tener algo previsto ya. Sí, nosotros en realidad ya hicimos un relevamiento de las escuelas, ya sabemos cuáles son las problemáticas, ya sabemos que la falta de personal es algo clave para resolver este asunto, y en realidad lo que nosotros demandamos son medidas urgentes y generales, ¿no? Para que esto no se vuelva a repetir. Hoy tenemos una reunión con las autoridades entrantes y bueno, tenemos la esperanza de que se atienda de forma urgente esta situación, ¿no? Que se logre un acuerdo y que se logre tomar una medida de urgencia, porque la verdad que es urgente terminar con las agresiones en la educación, porque los trabajadores la verdad que no pueden más ir a su lugar de trabajo sintiendo miedo a ser agredidos constantemente. Claro, lo que pasa que yo me imagino en algunos lugares debe ser peor que en otros, ¿no? Pero digo, ustedes están reclamando equipos multidisciplinarios, están reclamando porteros, están reclamando auxiliares, más profesores, adscritos también. Todo eso va a tener que ser algo medio, escalonado, ¿no? Gradual, podríamos llamarlo. Sí y no, porque en realidad es una medida muy sencilla de tomar. O sea, a la administración no es que se le haga complejo tomar un paquete de medidas que refuerce, ¿sí?, el personal en las instituciones educativas. Y nosotros realmente entendemos que uno de los factores principales para estos hechos de violencia es la falta de personal. Entonces, tenemos la esperanza de que se genere un acuerdo con la administración nueva, entrante. Hoy vamos a tener una reunión con ellos y vamos a tratar de generar un paquete de urgencia, ¿no? O sea, algo inmediato tiene que haber para atender esa situación. Igual mucho de lo que ustedes allí plantean se va a jugar en el presupuesto quinquenal, ¿no? Porque hasta ahora las nuevas autoridades se manejan con el presupuesto que dejó el gobierno anterior. ¿Cómo van a dar esa pelea justamente a nivel parlamentario para conseguir el dinero necesario a fin de que la UTU tenga todos estos servicios que están pidiendo? Sí, también tiene que ver, por supuesto, porque el presupuesto es esencial para esto de los cargos, ¿no? Sí. Nosotros entendemos que para la educación, para tener una educación de calidad, es necesario que los estudiantes sean atendidos por el personal suficiente y el personal calificado. Entonces el tema presupuestal es esencial. El presupuesto que se redujo bastante, ¿no? Estamos en una situación, por lo que la información que podemos recabar nosotros, una situación bastante complicada en el tema presupuesto, pero bueno, la educación no es algo que se pueda renunciar así como si nada, sino que es una responsabilidad importante. Luis Brun, muchísimas gracias por el tiempo, la información y bueno, mantenemos el contacto como siempre. Bueno, muchas gracias por el espacio. Hasta luego.